charlar unos minutos con Walter Gavino del Río, que era el candidato a secretario general por la seccional Santa Rosa, por la lista Pedimos la Palabra. Muy buenos días, Walter. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Candidato elegido por el voto directo de los docentes afiliados. Bien. Según consta en acta inicial. Perfecto, eso lo van a sostener. Hoy el oficialismo salió a declararse ganador de la elección. ¿Qué van a hacer ustedes? Mira, nosotros que ya desde el día de ayer estamos asesorándonos y trabajando con un equipo de abogados, en nuestra representación obviamente está la apoderada Cecilia Alcántara. La verdad que las herramientas que tenemos son muy pocas, porque el estatuto sí lo permite. Entonces, estamos, la verdad que acá expectantes de lo que pueda suceder. Ellos, la Junta Electoral, como lo expresan los medios de comunicación, y ellos mismos abiertamente, la Junta Electoral los dio ganadores a ellos con 8 votos. También está bueno recalcar que se expresan abiertamente que han validado votos de las urnas nacionales, las han traspasado a las urnas provinciales. Aún así, la diferencia que han obtenido es muy poca. Esto refleja y evidencia que los ganadores legítimos y por voto directo hemos sido nosotros. Uh-huh. Walter, esta mañana Carlos Urmente, quien hoy por la Junta Electoral es declarado secretario adjunto de la seccional Santa Rosa, deslizó la idea de que ustedes fueron aparateados por el radicalismo. Es muy gracioso porque la lista la conforman incluso gente del espacio que ha sido funcionario de gobierno justicialista. O sea, ellos se amparan en eso, han difundido eso, han sembrado el odio o el rechazo para con nosotros por parte de los docentes, y las urnas respondieron contrariamente, porque nos conocen a todos, saben que la gran mayoría de nosotros no expresamos nuestras ideologías abiertamente, no conformamos en ningún espacio político, la gran mayoría, otros sí. Hay gente que ha trabajado en el peronismo, ha militado en el peronismo, hay otra gente que ha trabajado en otros sectores y hay otros, la gran mayoría, que no hemos participado de ningún espacio. Este grupo, como lo dijimos ayer, esta lista, este equipo, traspasó cualquier ideología política y eso se vio reflejado en las urnas. Uh-huh. Con el acta inicial que consta, declarada por la Junta Electoral el día miércoles, que la lista Rosa y Verde obtuvo 524 votos contra 509 del oficialismo. Esas actas están, bien, donde publican los conocimientos, sí, y las tenemos nosotros. Ellos no respetaron la voluntad de los docentes, entonces agregaron ahí abajo de esa acta inicial que iban a revisar 25 votos. Esos 25 votos que iban a revisar eran votos anulados y observados, pero a su vez anulados y observados por sus propios presidentes de mesa. Uh-huh. ¿Viste? Walter, si no se hubiera dado el traspaso de votos que estaban en las urnas nacionales a las urnas de la provincia o a las urnas locales, el resultado hubiera sido otro. Exactamente, porque de esos 25 votos anulados y observados, varios eran nuestros también. Uh-huh. ¿Me entienden? Sí, sí. Entonces vos fíjate que ellos abiertamente declaran que traspasaron esos votos porque ellos consideran, porque pueden y tienen la facultad de decidir, que los votantes, los afiliados, quisieron votarlos a ellos en las urnas nacionales y en los sobres nacionales. Entonces, como ellos dicen, también con ese mismo criterio, otro podría decir, no, este es un voto castigo porque no lo quieren en la provincia. Uh-huh. ¿Me explico? Claro. Porque los sobres estaban todos rotulados. Uh-huh. Tenían Cetera, Utelpa. Las urnas estaban diferenciadas. Cetera, Utelpa. Pero ¿qué sucede? La Junta Electoral se cree facultativa de decidir sobre el pensamiento de los docentes, claro, y sobre la decisión que tomaron. Entonces dice, no, este afiliado, lo dicen abiertamente en la conferencia de prensa, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. Sí, lo dicen así. Sí. Este afiliado nos quiso votar nosotros, pero se equivocó de sobre y de urna. Entonces, como nosotros somos buenos, por no decir nos conviene, pasamos este sobre para acá. Pasamos este voto, no pasan el sobre. Claro. Entonces ellos ahí reducen la diferencia y serán ganadores por un margen de 8 votos. ¿Pero qué sucede? Nosotros también mienten porque tenemos el acta en donde se dice, cuando ayer alrededor de las 4 o 5 de la tarde, nuestra apoderada se levanta del escrutinio final. ¿Por qué? porque llevaban alrededor de contabilizadas 12 urnas. Esto es importante que lo sepan y que los hagamos a desmentir y que los tenemos el acta, porque nosotros tenemos todo firmado con acta. Uh-huh. Llevábamos alrededor de 12 urnas abiertas, faltaban mucha cantidad todavía, pero en esas 12 urnas abiertas habían una serie de anomalías impresionantes. ¿Qué sucedía? La cantidad de sobres y de votos que se reflejaban en esas mesas, en esas urnas, no eran los mismos que figuraban en las actas firmadas por los presidentes de mesa y fiscales de mesa puestos por ellos. Uh-huh. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Como se presentaron una serie de irregularidades, nuestra apoderada decide levantarse del recuento final. También se va por acta, supuestamente, el apoderado de ella, de la otra lista. ¿No había ningún funcionario o funcionaria en este último escrutinio del Ministerio de Trabajo, alguien que fiscalice por fuera de...? Es algo muy bueno lo que me decís, porque ayer me fui hasta las oficinas de Pedionta mientras se realizaba la conferencia de prensa a las 10 de la mañana. Yo llegué un poquito tarde, no sé si ustedes estaban ahí, porque fui hasta las oficinas de Pedionta. Justo él estaba en una reunión, se quedó comprometido, debo reconocerlo, y a los 5 minutos me llamó, hablé 2 veces con él. Él se declaró incompetente para eso, para efectuar eso, y me consiguió, también debo decirlo, una entrevista automática con la Secretaría de Nación de Trabajo. Uh-huh. ¿Viste? Pero a su vez, desde Nación, nos dicen que ellos no tienen ninguna posibilidad de interferir y de participar en este proceso. Lo único que pueden asignar es un veedor. Uh-huh. Ese veedor no tiene voz ni voto. Se para ahí y mira lo que pasa. Bien, entonces, pero no había veedor. No había veedor porque lo tiene que solicitar la Junta Electoral. Claro. Nosotros, mediante nota, pedimos la nulidad de esos 25 votos, porque recurrimos al acta original en lo que nos declara ganadores. Pedimos que esos 25 votos se desestimen o no se tengan en cuenta y que se convoque a un veedor de la Secretaría de Trabajo de Nación. Obviamente no han dado lugar, no lo van a dar, porque ya si la Junta Electoral ya declaró al oficialismo ganador, esto no va a suceder. Entonces nosotros nos estamos quedando sin recursos, sin amparos legales para poder continuar con esto. Bueno, pero lo único que hemos solicitado, lo único que se podríamos hacer en este caso es recurrir, vamos a decir esto, no tienen dignidad esta gente. Entonces, lo único que podríamos solicitar es que dignamente renuncien a los cargos que han sido designados ahora por la Junta Electoral, no por los docentes. De esa manera, la Secretaría de Santa Rosa quedaría céfala, o que se convoque directamente a un nuevo proceso electoral. Porque no están respetando la decisión de los docentes, están violentando el voto. Están atentando contra la democracia gremial, contra la democracia sindical, contra la democracia educativa, contra la democracia misma. Es un golpe hacia el Estado, es un golpe democrático. Walter, ¿ustedes van a judicializar este tema? Sí, nosotros nos estamos asesorando con abogados. Yo en este momento está reuniendo la apoderada nuestra con los abogados y estamos viendo la posibilidad de que eso se efectivice. La verdad que hay que ser realistas, que si no se hubieran hecho eco de esta situación los medios de comunicación, esto no se podría estar evidenciando. Uh-huh. Porque abiertamente es gratificante escuchar los comentarios a partir de las redes sociales, los mensajes que recibimos, todos los que componemos la lista, del apoyo permanente de nuestros colegas y la indignación que hay, la indignación, porque una Junta Electoral no puede decidir lo que los docentes votaron. Eso les tiene que quedar a ellos claro, a los medios de comunicación claro. Los medios de comunicación ya lo tienen, por suerte. Porque hoy me levanté, viste, temprano, yo justo ahora estoy en hora de especialidad, por eso te pude atender, y ya tenía de distintos colegas de ustedes indignados diciéndome: Walter, nosotros te simpatizamos con el gobierno de turno, pero no, que no podemos creer lo que está pasando. Es un golpe a la democracia, es un atentado a la democracia. Y es lo que sucede, chicos, es lo que sucede. Esta gente no puede permanecer ahí. Inclusive, por más que no tenga facultades, el propio gobernador y el propio ministro de Educación tendría que salir a dar la cara. porque los docentes le hemos dado una lección de compromiso y de respeto por las instituciones educativas. Nos ganamos por casi 80 votos directos de los docentes afiliados ejerciendo su rol en las escuelas. Ellos redujeron un poco el margen de nuestra victoria con los jubilados, que son docentes inactivos. No sé si me explico. Sí. Aún así, todos seguimos ganando la elección y recurrieron a este fraude. Que está evidenciado porque todos ustedes están en conocimiento de eso. Walter, te agradecemos esta conversación con Radio Kermés. Listo, chicos. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.